Parque Chacabuco y ya se está comunicando con le nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo, Aníbal. Sí, dice que son impresentables todos los sindicalistas, así lo dijo. Son impresentables, bastardos. La verdad que deja mucho que desear, realmente deja mucho que desear. Exactamente. ¿Qué faltaría un dirigente sindical como Rucci en frente de la CGT? Y bueno, vos viste que acá el pueblo está pasando hambre, hay necesidades muchas, necesidades en educación, necesidades en salud, necesidades de todo tipo para nuestro pueblo que las padece. Pero parece que hay algunos que no tienen esos problemas porque realmente se han adueñado del poder, un poder que se lo dio el pueblo, pero no para cometer esas tropelías, como por ejemplo contratar familiares de periodistas amigos para que ellos puedan tener un aparato publicitario que respalde sus acciones de gobierno, que no son muchas, sino que los haga menos malos, digamos, porque hacer bueno a un Larreta o hacer bueno a otros políticos que estamos viendo cómo actúan, estaría imposible para un periodista. Lo que pueden hacer es disimular lo malo, que es lo que están haciendo últimamente. Bueno, Larreta se dedica a contratar familiares de periodistas amigos, y esos periodistas, por supuesto, después tienen que pagar favores, y así está todo. Pero con la plata del pueblo, no los contrata Larreta con plata de él, los contrata con plata del pueblo para favorecerse en forma indirecta con la buena propaganda que le hacen estos periodistas comprados o los familiares de estas personas que son nombradas, que son periodistas. Muy bien, esto lo escribe Guillermo Carlos Delgado Jordán, corría, dice, marzo del año 2015, y el periodista Jonathan Viale, hijo de Mauro Viale, daba el sí. Mauricio Golfar. Daba el sí. Nombre, ¿no? Claro, Jonathan se debe llamar Golfar también. No, por supuesto, Mauricio, bueno. Golfar y el hijo se debe llamar Golfar, de apellido también. Sí, y no sé si se llama Jonathan, pero bueno, vamos a suponer que sí. Daba el sí en el registro civil, se casaba en la calle Uruguay. La afortunada sería la productora de TV, Micaela Sol Krolovetsky. Algunos años mayor que él, y a quien había conocido en los pasillos de América, donde ambos trabajaban. Dicen que los primeros tiempos de un matrimonio suelen ser color de rosa, pero pronto, parece ser, el periodista empezó a hacer números, pues en el 2016 le traería a su primer hijo, y había que pagar cuentas. Así es que se propusieron incrementar los ingresos familiares. El 8 de febrero del año 2016... entonces su esposa, Micaela Krolovetsky, se consiguió una changa a través de la resolución 198 en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dentro del área de gabinete de la Dirección General de Industrias Creativas, que trabaja en las industrias vinculadas al diseño, la producción audiovisual, la música como un valor destacado de la ciudad, por 30.000 pesos por mes. Y en el año 2016... febrero del 2016 comenzó ganando 30.000 pesos por mes la reciente esposa de Jonathan Viale. Al año siguiente, Jonathan Viale, con un Martín Fierro en la mano como mejor panelista, y Micaela Krolovetsky conformarán su propia productora, que se llama Polonia Productora Sociedad Anónima. La productora tendrá como objeto principal la explotación de servicios de agencia de publicidad. La productora tendrá como objetivo principal, decíamos esto, y con los que suelen venderle servicios al Estado a través de contrataciones directas. A través de contrataciones directas. Entre la productora y el bebé ya le quedaba poco tiempo a Micaela para las industrias creativas, pero no dejó su puestito en el Estado. Renovó, pero con menor carga horaria. Unos pesitos siempre son bienvenidos, aunque no se corresponda con el discurso de su esposo tras el micrófono. Bueno, pero esto que cierra acá, hay contratos por $400.000, creo, que 400.000 pesos, perdón, que cerraron con esta empresita que crearon ellos, porque trabajando para la ciudad. ¿Qué tal, Para ahí no hay ajuste, para este tipo de operaciones no hay ajuste. Ahora sí hay un costo político. Pero esto lo que está demostrando es el cerco mediático, el blindaje que tiene Larreta, claro, el blindaje que tiene Vidal, porque son las personas hoy por hoy a proteger, ¿no es cierto? Los servicios porque se pagan. Son el recambio que tiene Mauricio Macri. Los servicios se pagan. Bueno, los costosos delirios de Patricia Bullrich para asegurar la tranquilidad del grupo de los 20. Sí, ayer leíamos, cuando vos no estabas, leíamos el delirio que va a ser el día 30, ¿no? Que cierra las estaciones de trenes, que cierran el puerto, que cierra todo, todo, entonces, está todo el país dedicado a 18 personas. ¿No te hace una ciudad ocupada esto? ¿Qué? Pero una persona que no tiene derecho ni a que le entre una... No sé, vos te podés tomar un tren para ir a un hospital, te podés tomar ¿cierto? No, pero vos no te podés enfermar, no podés necesitar una ambulancia ni sábado ni domingo, ni viernes y sábado creo que es, ¿no? Viernes y sábado. Sí, viernes y sábado o jueves y viernes. Creo que de jueves viernes y sábado. Pero viernes y sábado. El viernes que es feriado, el viernes 30, y es el sábado primero. Pero creo que el jueves me dijo Johnny que posiblemente no se podía entrar a la capital con el coche. Sí, porque ya tienen cortes por todos lados. O sea, no importa a nadie. Lo que yo decía, no estamos... ¿No le parece que este país no está preparado para darle seguridad a toda esa gente si necesitamos todo esto? ¿De corazón? Sí. Con la Secretaría de Seguridad, la ministra de Seguridad que tenemos, no está preparado para nada. Veo las bombas que encontró, ¿no? Que encontró dicroica, que encontró sábana, que encontró pollo, que encontró todos eran bombas para ella y resultaron ser cualquier cosa. Pero digo, acá en el Cabo, que es la ciudad, uno sale y ve posibilidad de bomba en todos lados. Sí, es un desastre como está todo. Más que lo tiene bombardeada Rodríguez Larreta, la ciudad. La verdad, yo cuando veo las payasadas que hacen, como esto de... Ahora apareció el hijo en Buenos Aires, ya se sentó... Metieron a dos muchachos, que no tienen nada que ver, lo metieron preso. Están en Ezeiza, presos, todos muchachos, y tienen todo demostrado, tienen por qué viajaron al Líbano, porque tenían 19 años cuando fueron, son de otra religión, pero no son. Ahora te digo una cosa, si tenés cara de árabe, cuídate porque te meten adentro. Sí, por portación de cara te ahora meten. Si tenés determinado abolengo, determinado apellido, te meten preso, pero enseguida te sacan, como las que intentaron entrar a la quinta de Macri, ¿no? Eso ya está en libertad. Vos fijate que era un atentado contra Macri, intentaron entrar. Por favor. Si no se lo mandaron ellos mismos. Porque eso es muy pelotudo, sí. Ir a querer entrar, gritar, vamos, te vamos a matar, gato, sí. Y después me voy a comer una hamburguesa a McDonald's. Sí. Mirá, dejame. Y hay un par de bramas. Es para cagarte de risa, pero de lo pelotudo que son para mentir. Bueno, yo hoy escuché en la radio, era un informe que estaban haciendo, ¿no? Preguntándole a gente. Pero determinado sector de la población dice que la mejor ministro que tenemos es Patricia Bullrich. Bueno, ¿cómo? Con razón, claro. Ahí les doy la razón. Eso es lo mejor que tenemos, porque el resto, imagínate lo que es. Para que eso sea lo mejor, imagínate lo que es. Bueno, costoso delirio de Patricia Bullrich. Fíjate vos que el otro los que vendrán, vos no me harán, decía Perón, ¿no? No es que seamos buenos, los que vinieron fueron tan malos que resultamos óptimos. Los costosos delirios de Patricia Bullrich para asegurar la tranquilidad en la cumbre del G20. La idea es que una reunión pacífica y tranquila, dice una y otra vez Patricia Bullrich respecto a la cumbre del Grupo 20, que viste que se borró de la contracumbre Mujica del Uruguay. Dicen que están feos. No, dijo que él no quiere. ¿Qué? Pero no era una contracumbre. Esto estaba planeado antes del G20. ¿Qué iba a hacer acá? La cuestión es que él se borró. Él dijo: yo no voy porque no quiero problema, de generar problema. Una actitud media. No sé. La idea es que sea una reunión pacífica y tranquila. Tendrá miedo que nos metan preso a Patricia Bullrich. Por invadir territorio. Sí, por andar enojota, por cualquier cosa. Mirá que aconsejar a todos los porteños que se vayan. Ministro de Seguridad. que en pocos días más sesionará en Buenos Aires. Claro que la tranquilidad a la que se refiere la ministra estará dada por el impresionante despliegue de seguridad que convertirá a la capital en una ciudad literalmente militarizada, digna de una película de ciencia ficción. Entre los gastos que destinó la cartera de seguridad se destacan 120 pistolas semiautomáticas por $82,700, dos furgones por 1,7 millones, tres lanchas por 109 millones, cinco camiones hidrantes por 58 millones y 20 motos por 3,3 millones de pesos, 3.300.000 pesos, para tareas de inteligencia. Desembolsará $289,000 en pos de contar con tres intercomunicadores y $96,600 para bloqueadores telefónicos. También se adquirieron tres camiones autobombas por 58 millones, 2.000 uniformes ignífugos para la gendarmería, valuados en más de 6.500.000. Además, habrá 22.400 efectivos entre gendarme, policía federal, prefectura naval y policía aeroportuaria, sumado a la decena de guardaespaldas que acompañarán a los distintos presidentes que llegarán para el reencuentro. Pero tan exagerado es el dispositivo pergeñado por Bullrich que el servicio de trenes, subte, colectivos, combis estará durante los días de la cumbre. Los ferrocarriles no funcionarán el viernes 30 ni sábado primero, mientras que las estaciones de cabecera de Retiro, 11 Constitución, permanecerán cerradas. Lo mismo pasará con el puerto de Buenos Aires, por lo que condicionará el funcionamiento de los buquebús. Aeroparque solo operará con comitivas oficiales para la cumbre, por lo que estará cerrado desde el jueves 29 a las 15 horas y hasta el sábado primero a las 22, mientras que el aeropuerto del Palomar tampoco funcionará y solo operará el de Ezeiza, aunque con un protocolo especial para no afectar los vuelos comerciales. En tanto, alrededor de los hoteles de 5 y 4 estrellas porteño habrá dispositivos especiales de seguridad. Otro de los lugares claves a vigilar sería el Teatro Colón, donde está previsto que el presidente Mauricio Macri sea anfitrión de la cena oficial la noche del viernes 30. Además, se desplegarán 15 grupos antitumultos fuera de la zona central de la cumbre. Habrá tres anillos de seguridad. El más externo bloqueará las márgenes más cercanas de la zona portuaria de la Villa 31. Tendrá un puesto fuerte en la calle Salguero, detrás del Paseo Alcorta, y alcanzará los ingresos a la ciudad universitaria. En el anillo exterior se ubicará la policía de la ciudad y los destacamentos móviles de la gendarmería, que será un músculo principal frente a posibles disturbios. En el interior del perímetro habrá un segundo anillo de control con unidades de gendarmes, mientras que en las inmediaciones de la sala de la sede estarán bajo el control de la Policía Federal. En cuanto a Río, las costas y la prefectura estará a cargo de su resguardo. Allí operará un grupo de seguridad, buzos tácticos, albatros, con 23 embarcaciones, entre ellas las dos lanchas artilladas, recientemente adquiridas a Israel, que cuentan con ametralladora pesada calibre 50. Como si fuera poco, las tareas contarán con la asistencia de los Estados Unidos, que pondrán a disposición un buque con radares, un avión con sistema AWACS de vigilancia y alerta temprana y otros equipos para custodiar los cielos. Además, los Estados Unidos improvisarán una base en Uruguay para garantizar la seguridad del presidente Donald Trump durante su visita oficial al país. ¿Cuánta guita? ¿Qué es lo único interesante, ¿no? ¿Cuánta guita para destinar en compra de armamento? Y resulta que a los pobres viejos ni siquiera un bono. Bueno, interna feroz. Se empezaron a pelear, ¿vio? Sí. Y todavía Lilita Carrió no abrió la boca, pero abrió la boca y parece que la vaca se le volvió toro. Le contestó una secretaria de la corte, a la cual ella había sugerido que tenía un romance con Lorenzetti. Ah. Y le salió con los tapones de punta. También está en... Y le dijo, yo no voy a contestar, porque no estoy acostumbrada a contestar este tipo de cosas. pero le sugiero a la señora Carrió que cierre la boca y se deje de hablar pavadas, porque yo cuando le conteste, le voy a contestar con muchos informes que tengo sobre ella, y que le puedo asegurar que no le va a gustar mucho lo que yo le voy a contestar. Es todo lo que... Es decir, la vaca se le puso toro ahí y me dio... Ahora vamos a ver qué hace, a ver si le contesta de nuevo Lilita. Eso, esto es como una especie de película, ¿no? Una serie, ¿no? Hoy es una escena, mañana viene la otra. Y así estamos, el puterío político de momento. El diputado ultramacrista Pablo Tonelli habló sobre el duro revés que recibió el oficialismo sobre los lugares en el Consejo de la Magistratura, y en ese marco cargó fuertemente contra el bloque de la UCR por las críticas que realizaron. Al mismo tiempo que el país se va en picada, los cruces entre los integrantes de la Alianza Cambiemos están a la orden del día. Ahora fue Tonelli quien cargó contra los radicales por los cuestionamientos que realizaron. La UCR cargó contra el macrismo por no haber evitado la coalición peronista que le arrebató lugares a la Alianza Cambiemos. Tonelli afirmó que cómo se les ocurre que podríamos haber evitado los votos de la oposición. Uno puede imponerle su voluntad, uno no puede... imponerle su voluntad a los demás. En diálogo con el programa Crónica Anunciada, el legislador reconoció que el presidente no lo tomó con alegría la noticia, pero igual no fue un revés durísimo. Tienen los votos todavía en el Consejo de la Magistratura que les garantizan. O sea, y aparte pusieron al garante lo pusieron a Pichetto, así que no se hagan problema, que van a tener todo lo que quieran. Van a tener todo lo que propongan. Denuncian despidos encubiertos en la aceitera Santa Clara de Molinos. Los trabajadores de la planta aceitera santafesina Santa Clara, perteneciente a Molinos Río de la Plata, denunciaron despidos encubiertos. Menos mal que el compromiso del gobierno era un bono y que se avisara si iba a haber despidos. La empresa tenía que avisar. Parece que le avisan y no se dan por enterados, lo despiden directamente. Y después lo sale a decir, la verdad que... Hasta creo que lo toman de boludo, dijo. Creo. Menos mal que cree. Ayer no sé si estaban todos escuchando, porque bueno, no se transmitió por Facebook el programa de ayer, pero ayer cerramos el programa con la cartita de un chico de Lavallol, le mandó a Papá Noel diciéndole que, pidiéndole trabajo para los padres. A eso hemos llegado. Chiquito de 11 años. Eso es jodido. Porque... Yo te lo digo que yo lo viví eso siendo chico y es jodido. Es muy jodido. Aunque el viejo salía a vender alcancía de esa de yeso, yo lo acompañaba, pero la pasamos muy mal. La huelga hace de 30 días y cuando la empresa mixta se privatizó en Rosario. Pero no nos vamos a preocupar. Y viejo era delegado corriendo, escapándose para que no lo metieran preso. No nos vamos a preocupar por generar trabajo, ocupémonos por cómo proteger las 24 horas a trans. No solamente a trans, protegen a la cría puta esa que viene Macron y todos los que vienen de Europa, el primer ministro inglés, pinta querida. Bueno, denuncian despidos encubiertos en la aceitera Santa Clara de Molina. Los trabajadores de la planta aceitera santafesina Santa Clara, perteneciente a los Molinos Río de la Plata, denunciaron despidos encubiertos y habría unos 50 empleados cesanteados en los últimos dos meses. Los trabajadores alimenticios de Santa Clara, la aceitera perteneciente al grupo Pérez Compán, propietarios de Molinos, denunciaron más de 50 despidos encubiertos en los últimos dos meses. Según consignan, la empresa presiona a los trabajadores para que acepten los retiros. Los empleados refirieron aprietes para que acepten la salida voluntaria. En declaraciones que reveló, el Capullo relevó, pero le vamos a poner bien la cosa, que reveló el portal Info Alimentación, remarcaron que en dos meses fueron unos 50 operarios los desvinculados de la empresa mediante esta modalidad. Molino ya había adelantado vacaciones y comunicó que el proceso de retiros se debió a la crisis financiera de la planta. Sin embargo, hace unos meses se conoció que Mauricio Macri le perdonó a Molino una deuda de 2.700 millones. ¿Vio cómo condona deuda Macri a los empresarios, pero si un pobre diablo no puede pagar la luz o no puede pagar el gas, ahí van y se lo cortan. Qué diferencia, ¿no? 2.700 millones, ¿sabe cuántas personas podrían tener un beneficio para no, para poder contar con los servicios que a veces se les corta porque no pueden pagarlo? Del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, CETIA, salieron a denunciar, de hecho, el encubrimiento de la situación financiera de Molinos, que hoy se inscribe como una de las compañías con mayores despidos del sector. Molinos tiene dos divisiones, Molinos Río de la Plata y Molinos Agro. Además de la producción de biodiesel, harina de soja y derivados, Molinos es una de las principales colaboradoras de productos de consumo masivo, junto con Arcor y, Unilever. Es la dueña de marcas como Luchetti, Matarazzo, Gallo, Terrabusi, Exquisita y Canale, entre otras muy conocidas. Pobre, y hay que ayudarlos. Mirá todo lo que tienen y hay que ayudarlos. Hay que perdonar las deudas. 2.700 millones. Por favor. ¿Cuánto habrá puesto para la campaña? Tenía razón. Si ustedes ponen el 1%, les va a ir bien. Metalú. El negro. El negro, démela el negro. Démela el negro. Sí, según, según la ex de Macri, la Menditegui. Si la pedía el negro. O pedía la del negro, no sé. Algo de eso había. Metalú despidió a todo su personal y otra vez el pacto antidespidos quedó en la nada. Y pensar que un dirigente de la CGT dijo, nos toman de volumen. Trabajadores de la empresa Metal Sur, Sociedad Anónima, comenzaron el jueves una toma pacífica de la planta ubicada en el Parque Industrial para reclamar la totalidad de la indemnización por despido. Se trata de una veintena de empleados que quedaron en la calle a horas de estrenar el bono del gobierno. Las empresas no podían despedir sin avisar, con 10 días de anticipación al ministerio, detallaron desde la UOM al portal local La Voz al momento de acompañar a los trabajadores. Y asimismo indicaron que esta empresa, que quería pagar las indemnizaciones en el marco del artículo 247 de LST, que es el del 50, aduciendo falta de trabajo, cuando lo que hay en la misma es una maniobra de vaciamiento. El LST, obviamente, ley de contrato de trabajo, ¿no? Y por otra parte señalaron que no se retirarán de la planta hasta percibir la totalidad de la indemnización dispuesta por el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que es un despido por el 100% de la misma. Por la tarde, desde la UOM aseguraron que se avanzó en las negociaciones de algunos compañeros, pero que aún quedan unos 13 trabajadores tomando la planta y que esperan que en los próximos días se pueda avanzar para que la totalidad de los despedidos reciba el 100% de su indemnización. Vamos a leer algunos mensajes que están llegando. Vamos a ver qué nos está queriendo decir. Ya leímos el del amigo Aníbal. Lidia Esther Giannoni dice, UPCN siempre fue una porquería. Igual que el gremio de Yenta, de Ayenta, Amadeo Yenta. Lidia Esther Giannoni dice, es un exterminio, sin alimentos, sin remedios y endeudados. Romano Andrés, Mauricio Golfar y su bastardo es Golfar también, la esposa de este último es una semillita del girasol, todos bosta talmúdica y estos son los parásitos internacionales en todos los campos, dice Romano. Virginia Laura González dice, son de terror. Delirio el nuestro que lo seguimos aguantando, y si estamos ocupados, este atro, dice Laura González, Virginia Laura González, para la toma de posesión de nuestra patria. Bueno, hay unos cuantos que está, Movimiento Bandera Azul y Blanca nos está escuchando, con toda esta limaña y detritus de la alta finanza plutocrática internacional y sus secuaces, habría que ejecutar pogroms como en la época y siglos pasados, dice, y vea, la gente está muy caliente. Bueno, después le voy a ver si puedo, si me da un segundo, vamos a ver si podemos pasar algún WhatsApp de los oyentes que lo dejaron. Estos son del día de ayer, que no, no los pude pasar yo que estaba solo. Primero vamos a leer uno que es, bueno, este muchacho nos manda un flyer. Espere, porque acá tengo uno, acá este Fernando de Once dice: hola Jorge, excelente trabajo como siempre, sigan adelante, un abrazo peronista, Fernando de Once. Gracias Fernando. Y el amigo de siempre es el que nos manda audio, que es Héctor de Chivilcoy. Buenas Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y si hay un idiota en el poder es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Es así como los héroes de la Vuelta de Obligado, los héroes de Malvinas, los héroes de Lara San Juan y cuántos más, cuántos muchos más, los héroes, los muertos y los que no se nombran y los que no sabemos, aquellos que pelearon por nuestra patria, incluso los muertos por la timba financiera, por el dinero deuda, porque el dinero mata, como siempre dice Rubén. Ahora de Lara San Juan, que andan con vueltas y siguen, que lo encuentran, que no lo encuentran, que lo encontraron y que no saben si lo van a reflotar y cuánto sale y el dinero. Siempre los mismos hijos de puta, siempre, siempre la misma basura política que hemos tenido desde el siglo anterior y el otro, 18, 19, 20, 21, todas las mismas bostas. Y ahora los grandes cerdos del G20... y la entrega total con este energúmeno degenerado, que de este gusano que tenemos, de la patria total. Estos gusanos que vienen a entregar y a cagarse de risa de la Argentina y a hacer hasta, ¿cómo será?, la vergüenza, la denigración, que hasta los bonos, los miserables bonos que no tendrían que existir porque tendría que existir el dinero, la moneda soberana y el sueldo correcto y la jubilación correcta como debe ser. Hasta el sucio bono que entregan estos hijos de puta están comandados por el fondo llamado, por esta basura del Fondo Monetario Internacional. Realmente hemos caído en el fondo de la cloaca. Muchas gracias. No, gracias a usted, Héctor de Chivilcoy, comunicándose con todos nosotros. Bueno. Bueno, la fábrica de motos Apia le debe 3 meses a sus empleados. ¿Y qué les ofrece? Que se vayan. Qué grande. La solución pasa. La solución final. Váyase. Qué grande. La verdad que. Ay, nos quedamos cortos cuando. Aguindegui se quedó corto cuando dijo volver al 3 de junio. Estamos volviendo al 3 de junio de 1917. Empleados de la fábrica de ensambladora de motos Apia protestaron por una abultada deuda salarial. La firma radicada en Córdoba ofreció retiro voluntario al 80% en 12 o 18 cuotas. Operarios de Apia, empresa radicada en Córdoba que fabrica y ensambla motos, protestaron ayer frente a la empresa por la falta de pago de sueldos y medio aguinaldo de junio del pasado. Hace 3 meses que no nos pagan, además de endeudarse el medio aguinaldo de mitad de año, queremos saber la situación en la que estamos. Pero los dueños no aparecen, indicó al portal Cadena 3. Luego agregó, la empresa dice que no hay dinero, que están en convocatoria de acreedores. Y no hay dinero, precisó el empleado. Ellos y el gremio nos ofrecen esperar a un retiro voluntario que es del 80% de la indemnización en 12 a 18 cuotas. Graficando una disyuntiva altamente compleja para operarios asfixiados por la situación económica. Agregó que son entre 25 y 27 los operarios que están perjudicados y que denuncian que no pueden esperar más. Sin Muy protección bien. Alguna a los trabajadores, son todas contra ellos. El gobierno desafía a los trabajadores de aerolínea. La empresa está virtualmente quebrada, dice el gobierno, pero hay 370 despidos. Sí. Como tocándole el traste y que bueno, hagan lo que quieran, muchachos. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, advirtió que esa empresa está virtualmente quebrada y cuestionó duramente al personal aeronáutico por el paro que se realiza el próximo lunes. Que por ahora todavía sigue, no se ha levantado y sigue en pie. El lunes va a haber paro de aerolíneas. Y si ellos no responden al reclamo con 370 despidos, ¿qué podés esperar? ¿Que levanten el paro? Es una empresa que está virtualmente quebrada. Para pagar salario mes a mes tenemos que pedir dinero al Estado, porque hay la situación de la compañía no permite que podamos pagar sueldos con nuestros propios recursos, alertó al funcionario. Así que el problema es pedirle plata al Estado para pagar sueldo. Para pedirle plata al Estado para pagarle a las eléctricas o a las gasíferas no hay problema. Ahí le podemos pedir plata al Estado tranquilamente y dársela para que yo gane mucha plata. El Estado se hace cargo. Gracias, ¿eh? Amigo. Este martes la Federación Argentina del Personal Aeronáutico, FAPA, anunció un paro total de actividades para el lunes próximo en protesta contra la administración de Aerolíneas Argentinas y la política aerocomercial del gobierno. Es evidente que el paro está atado con la movilización de transporte, no es casual. Se ha transformado en una cuestión política en donde líderes sindicales muy importantes, como Hugo Moyano o Roberto Baradel, salen con carteles de defendamos aerolíneas, cuando lo que hacen es arruinar el prestigio que tanto cuesta construir. No será por vos, Mario. La culpa es de Moyano y Baradel. Se llama Malvido el tipo este, ¿eh? Más bichos. Sí. A su criterio, acá hay un grupo de personas que termina afectando millones de pasajeros. La semana pasada fueron 30.000, pero además tienen de rehenes a empleados a quienes no le permiten trabajar y hacer lo que les gusta hacer, que es atender a nuestros usuarios. Según el jefe de Aerolíneas, no perdemos dinero porque los pasajeros terminan volando. El gran daño es a la imagen, un daño al prestigio, un daño a la confianza que tienen los argentinos en su aerolínea de bandera, que hace que seguramente esos 30.000 pasajeros que dejemos en tierra hayan decidido no volver a volar con nosotros. Me cuesta asimilar que esto se hace además teniendo rehenes a nuestros empleados, dice este hombre, que debe ser el mismo que participó de la política de sacar la ruta a Barcelona cuando era superavitaria, o tantas rutas. Sí, ahí no se dan cuenta. La pérdida de imagen. Es como estos muchachos se piensan que no nos damos cuenta de nada. Sí, somos todos pelotudos, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta hace rato. Dael ni se dio cuenta ahora últimamente de que nos toman de pelotudos, pero nosotros hace rato que lo venimos diciendo. Bueno, sigue creciendo la importación de calzado y hay 65.000 empleos en riesgo de actividad. ¿Te das cuenta que no es un problema de que el argentino sea vago, de que el argentino no trabaje, que el argentino tenga la culpa de todo? Si vos haces una apertura de importación de cosas que aquí se fabrican y que en otros lugares que las que te la traen lo hace con mano de obra esclava y viene a competir con la manufactura. El mismo proteccionismo que te hace Trump, bueno, Estados Unidos. Pero Trump está haciendo lo que tiene que hacer para el pueblo de Estados Unidos, para que tenga trabajo. Estos son chupaculo de Trump, pero hacen todo lo contrario al servicio de los intereses. Mañana, yo tengo ahí un informe de todos los políticos a los cuales los consideran, podríamos decir amigos de George Soros, y que hay una fundación de Soros que los banca, con nombre y apellido. Mañana lo vamos a traer. Y vos sabés que, casualidad, hay del PRO, hay de izquierda, hay de centro izquierda, hay progres, hay de todos. Ahí vas a encontrarte con que son la misma mierda con diferente color, pero son todos los tipos que trabajan para la fundación de George Soros, que es el que los financia. Bueno, tráigalo, lo leo. Así que mañana lo vamos a leer. En la Argentina existen alrededor de 1.500 empresas dedicadas al calzado y emplean a unos 65.000 personas que atraviesan una crítica situación por caída del consumo y la suba de importaciones. En los últimos días, la crisis que reflejó en conflictos desatados en empresas de renombre en el sector, como Paquetá de Chivilcoy, DAS, Gael y Alpargatas, con pérdidas de 2.100 fuentes laborales. Según un informe, Proyecto Económico, equipo técnico liderado por la economía y diputada Fernanda Vallejo, la importación indiscriminada de calzados creció un 46% en 24 meses, poniendo altamente en riesgo las fuentes de trabajo en ese sector de la industria textil. De acuerdo con este estudio, la compra del calzado deportivo terminado o semiterminado desde Brasil aumentó un 116% en el mismo lapso. El equipo de especialistas económicos destacó que la utilización de la capacidad instalada de la industria textil y calzado se redujo del 71% desde agosto de 2015 al 53.4% en el mismo mes en 2018. A la vez advirtió que las principales marcas han optado por cerrar indiscriminadamente su producción local para importar mercadería terminada sin ningún tipo de restricciones por parte del gobierno. Resaltó que los efectos recesivos de la depreciación de la moneda de casi el 100%, la suba de la tasa de interés del 26 al 68% y el fuerte ajuste del gasto público generó un problema de empleo y de ingresos. Y asimismo subrayó que en el marco de una pérdida salarial de entre el 10 y el 20%, el calzado, uno de los bienes que suelen ser dejados de lado en pos de otros más elementales. Proyecto Económico afirmó que se necesita inmediatamente una política económica que reoriente sus instrumentos con el objetivo de crear valor para el sector productivo y administrar las importaciones a fin de detener la ola de cierres generalizados de fábricas que integran la cadena de valor de calzado y sostener a los 1.500 empresarios fabricantes que emplean a estos 65.000 personas, no trabajadores. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero no creo que después del G20 cambie mucho la cosa, sino todo lo contrario. Bueno, las consecuencias esperadas a toda esta política económica desarrollada trae consecuencias, y esas consecuencias están reflejadas en esta, en este anuncio. 7 de cada 10 empresas no incorporará personal durante 2019. Es decir, que toda esa gente que está quedando fuera del mercado de trabajo no va a conseguir trabajo porque no va a haber ingresos, por lo menos en un 70% de las empresas que preanuncian que 7 de cada 10 empresas no incorporará personal durante el 2019. Apenas 3 de cada 10 compañías consultadas prevé incorporar personal en el 2019, mientras el 90% otorgará subas salariales según un informe privado. Toma. Entre las que prevén aumentar salarios el año próximo, casi la mitad, el 48%, otorgará entre el 20 y el 30% y el 23% entre el 15 y 20%, el 11 entre el 30 y el 40 y el 7 entre el 10 y el 15. Todas las proyecciones económicas para el año 2019 estarán condicionadas por el resultado de este 2018, que dejará una carga pesada para el año próximo, de acuerdo con el informe. Los datos de empleo surgen de un relevamiento realizado por la firma Adecco Argentina, que está dedicada obviamente a la contratación de personal. Según un estudio, 7 de cada 10 compañías consultadas no incorporará personal durante el año que viene, y 5 de cada 10 consideran que a los jóvenes les falta compromiso y por eso les cuesta insertarse en el mercado laboral. En cuanto a las exigencias de las empresas para contratar personal, el reporte menciona lo más priorizado, que el candidato cuente con experiencia laboral, un 67%, luego y en gran importancia poseer un título universitario o terciario, 55%, 27% saber idiomas, 18% manejo de herramientas informáticas y 15% que viva cerca del lugar de trabajo. También se consultó a las empresas cuáles serán los principales desafíos de la gestión de relaciones humanas durante el 2019. Los tres más elegidos en respuesta múltiple fueron motivación del personal, retención de talento y mejora de la productividad. Acerca de las perspectivas respecto a la condición del mercado laboral para el año próximo, el 44% cree que se mantendrá estable respecto a 2018 y otros 27% que mejorará, y el 26% tiene una mirada más negativa y dice que empeorará. Al 25% que incrementará su personal se les consultó en qué porcentaje lo harán. El 19% será dentro de un 10%, el 7% de un 10% a un 20% y el 3% de un 20% a un 30%. Pero lo lógico, lo que parece que sea, es la tendencia, es que las empresas no piensan tomar personal. Las empresas que van a quedar en pie son esas, ¿no? Sí, algunas de las que van a quedar en pie. Las que quedan, claro, estamos, que no son muchas. Afirma que el Nación deberá hacerse cargo de los 1.000 millones de dólares del fideicomiso PPP. El PPP era la propiedad participada, el programa propiedad participada, que eran las acciones que recibían. Ahora PPP es el programa por el cual participación público-privada. Las obras son mixtas, mixtas me parece que la plata la ponemos nosotros se la llevan las empresas privadas. Afirma que la Nación deberá hacerse cargo de los 1.000 millones del fideicomiso del PPP. 1.000 millones, estamos hablando de dólares. Para ello, González Fraga debería incumplir con la Carta Orgánica en un nuevo escándalo institucional. Es decir, acá se cagan en todo, la Carta Orgánica, las leyes, la Constitución, se cagan en todo. Total, la justicia argentina, bien, gracias. ¿Existe? Habría que preguntarse. Ante el fracaso del fideicomiso que buscaba conseguir el financiamiento para empezar las obras de participación público-privada, el gobierno podría forzar al Banco Nación a aportar la totalidad de los 1.000 millones de dólares necesarios. El gobierno podría forzar. Es lógico que un gobierno fuerce a un organismo privado, porque si bien el Banco Nación es un organismo, es un banco del Estado, el Poder Ejecutivo no tiene facultades. Es autarca. Para forzar un tipo de situación que pone en grave riesgo al banco, a un riesgo de quiebra al Banco Nación. González Fraga mediante. Así lo denuncian los trabajadores de la entidad de la agrupación de Frente, quienes advierten de un vaciamiento que en poco tiempo centrará el discurso de la ineficiencia del banco, para luego utilizar como excusa enmarcada en un escenario caótico para así privatizar la institución. Bueno, esto es lo que hicieron cuando las empresas del Estado se vendieron, ¿se acuerdan? Que eran todas deficitarias, que eran lo peor que había. El Estado estaba para dar educación, para dar salud, para dar... Achicar al Estado para agrandar la nación. Sí, fíjate cómo agrandamos la nación. Dentro de poco ni la... Ya no, la Isla Malvina, olvídate. La Patagonia, olvídate. Si nos queda la provincia de Santa Fe y un pedacito de Buenos Aires, conformar. Banco Nación es el que salvaba las sucursales, ¿no? En el exterior. Claro, el mismo, ¿no? Le estaban quitando presencia a la Argentina en el exterior. Claro. Qué casualidad, ¿no? ¿No le siente mal olor a usted? Así lo denuncian los trabajadores de la entidad de la agrupación de Frente, quienes advierten de un vaciamiento que en poco tiempo centrará el discurso en la ineficiencia del banco, para luego utilizar una excusa enmarcada en el escenario caótico para así privatizar la institución. Directiva del Fondo Monetario Internacional, esto lo agrego yo. El fideicomiso en cuestión fue anunciado por Dietrich hace 3 meses y todavía no consiguió la adhesión de ningún banco privado, incluso de aquellos que el gobierno descontaba, como el HSBC. La idea era que a través de esta ingeniería financiera el Nación se haría cargo entre 200 y 300 millones de dólares, mientras que las entidades privadas aportarían el monto restante. Parece que lo va a tener que poner todo el Banco Nación, al tener como cliente deudor al Ministerio de Transporte y no a las constructoras, que tienen serios problemas judiciales del escándalo de los cuadernos, y se especulaba con poder sortear este impedimento y atraer el interés de las firmas. Sin embargo, esto no pareció suficiente para los abogados de los bancos, quienes afirman que el fideicomiso no soluciona los problemas de compliance, por lo que se rechazan todos los clientes con implicaciones penales. Bueno, no va a encontrar un solo cliente que no tenga implicaciones penales, de todos los contratistas, ¿eh? Ahí sí que cagamos. Si vamos a buscar limpitos, no vas a encontrar muchos. El único corredor que está cerca de conseguir el cierre financiero de su proyecto es el que está a cargo de la mega constructora china Construcción América, CCA, que gracias a un decisivo apoyo estatal de Beijing habría logrado armar un consorcio de bancos que financiaría los 1.175 millones de dólares correspondientes. Es por eso que el gobierno apelará a las arcas del Nación en un intento desesperado para iniciar las obras y rezar para que dentro de pocos meses Argentina pueda volver al mercado de capitales, ya que los 1.000 millones no durarían demasiado en tamañas autopistas. Para ello, la institución que preside Javier González Fraga debería incumplir con la Carta Orgánica y vulnerar su artículo 25, agravando aún más la especial inestabilidad institucional que atraviesa el banco. La última semana anunciaron dos directores que justamente alegaban el desfinanciamiento de la asistencia al Tesoro, le implican al Banco Público, a su vez el Nación suspendió las operaciones de descuento de cheques este jueves, aplicó un fuerte recorte de préstamos y se niega a convalidar el aumento del 12% que el sindicato de bancario firmó con 3 de las 4 cámaras del sector. Las entidades gremiales también denuncian que el gerente general Juan José Fragatti habría facilitado el ascenso de su hermano en el escalafón de la entidad como su gerente general en un nuevo caso de nepotismo. Para ello siempre está la solución. Pero para el banco, que es del pueblo, va camino al desguace. Escándalo. Y los créditos para el pueblo no aparecen, ¿no? Nunca. Y sí, crédito para el pueblo es pagar un 80% de interés anual. Imagina que... No, hablo de los créditos para el pueblo, esos no son para el pueblo, esos son créditos. Sí, pero por eso te digo, si créditos para el pueblo, de 80%, créditos son aquellos como... ¿Quién lo va a sacar? Como de aquella época, ¿se acuerda? 30 años, tasa fija. Ay, Dios mío, eran épocas que ya pasaron y que son... Y son los que los gorilas se encarnan, la culpa fue de Perón por dar esto, por dar aquello, pero se lo daba al pueblo. Esto no, se lo dan los amigos. Qué diferencia, ¿no? Dar al pueblo que darle a un amigo. Escándalo, intendente macrista confesó que Frigerio desvió millones para favorecer a un municipio pro. Se trata del jefe comunal de Gualeguay, que en un acto le agradeció al titular de la cartera del interior por conseguir los fondos para realizar la obra de acceso a Puerto Ruiz, pero lo hizo revelando de forma insólita que para realizar el camino iban a sacar dinero del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, que ya tenía otro destino. Parece ser, dice, que estamos hablando de Rogelio Frigerio, ¿no? Ministro del Interior, y próximamente va a ser candidato a intendente de Entre Ríos, a gobernador de Entre Ríos. Parece ser que el oficialismo no solo tiene problemas judiciales por la causa de narcotráfico de Sergio Barisco en Paraná, sino que pronto también podría tener que enfrentar a la justicia, pero por corrupción. Resulta que la anécdota que oscila entre lo insólito y lo delictivo fue contada en público por el propio Bogdan, que es el jefe comunal. El jefe comunal blanqueó una charla en la que Frigerio le aseguró a Bogdan que para realizar el camino se iban a desviar 112 millones del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional destinados a obras en Paranacito o Ibicuy. ¿Sí? Estaban destinadas ya por el presupuesto para una obra, y lo que hace es, sin aviso previo, el amigo Frigerio desviarlo y se lo da a este señor Bogdan. El ministro también nos entendió cuál era la necesidad. ¿Qué hacemos? Empezó el relato Bogdan. Y se puso en la piel de Frigerio y contó que le respondió el ministro. Del Fondo Fiduciario Entre Ríos ya tiene todo el cupo completo, pero no se hagan problema, voy a desviar esa plata que le corresponde a Paranacito o Ibicuy, no me acuerdo, y vamos a hacer el camino, dijo el funcionario nacional. Según el intendente, que fue un video que fue revelado por el programa Cuestión de Fondo en Canal 9. Mientras Bogdan relataba la insólita y grave anécdota, se escuchaban abucheos y carcajadas, cosa que también causó risas incómodas y gestos de negación en el ministro, dado que podría acarrearle consecuencias legales, ya que la maniobra que realizó Frigerio para financiar la obra está estipulada en el Código Penal como malversación de fondos públicos. Cabe recordar que una fuerte versión que corre por los pasillos de la Casa Rosada es que una de las posibilidades de cara al 2019, aunque le generen dudas al propio ministro, es que Frigerio sea candidato a gobernador de Entre Ríos. Es decir, justo en la provincia en la que se había producido este desvío de fondos blanqueado por un intendente pro. De esta forma, los intendentes afectados por el presunto delito de Frigerio serían Gabriel García de Paranacito por el Frente para la Victoria y Fabián Murilla de Ibicuy por Cambiemos. Bogdan es un jefe comunal que, entre otras, cuenta en su haber de anécdotas graves. Graba su extensa lista de parientes en su administración, al menos 5 encargos políticos de importancia, y además la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad al momento del secuestro y femicidio de Micaela García. Bueno. Veo que hay un muchacho jovencito periodista desaparecido desde el sábado, sí. De Martín Licata, así que están buscándolo por todas las redes y vamos a ver qué está pasando, porque se fue el sábado de su casa de Floresta y todavía no aparece. Hay también otro periodista desaparecido, pero no aquí, en Europa. Un periodista que venía investigando y destapando las actividades de George Soros. Ah, bueno, eso es un poco más. Desapareció, nadie sabe dónde está, un poco como el que entró a la embajada de Arabia y lo pasaron a valor. Sí, lo cortaron en pedazos y lo tiraron en ácido. Buenos muchachos. Pero esto llama subjetivamente la atención porque este periodista se había dedicado en los últimos tiempos a sacar referente a George Soros algunas cosas que no son tan públicas de sus actividades, y esto le costó que de un día para otro desapareciera y no volviese a aparecer hasta ahora, y esto ya lleva varios meses. Lo que pasa es que acá esto no se publica, estas cosas aquí no se publican. A un mes exacto de la creación de la Asociación de Personal de Plataformas, APP, el primer sindicato de trabajadores de aplicaciones de transporte y delivery, sí, la empresa Rappi despidió a parte de su comisión directiva tras una reunión en la que solicitaron mejoras en las condiciones de trabajo. Según contaron los cesanteados, los despidos adoptaron la forma de bloqueo, es decir, de la restricción concreta por parte de la aplicación a que los repartidores puedan acceder a su cuenta y por ende recibir pedidos. Entre los despedidos se encuentra Roger Rojas, secretario general del sindicato, que también agrupa a trabajadores de otras empresas como Glovo o Uber. Los despidos ocurrieron el viernes pasado, aunque el sindicato recién lo dio a conocer hoy. Tras gestiones fallidas de reincorporación, luego de una reunión con representante administrativo de la empresa, dos compañeros y yo fuimos bloqueados, lo que significa que ya no podemos seguir trabajando. Consideramos que Rappi arremetió contra la organización de los trabajadores de plataforma de manera violenta, dijo a este diario el secretario general, que se desempeña como Rappi tendero hace 5 meses. En la reunión que dio lugar a los despidos, Rojas y sus compañeros reclamaron cobertura por ART y un salario base para cubrir la cantidad de horas trabajadas por los repartidores, ya que la demanda no es suficiente y trabajan todos los días sin límite de horario para cubrir sus necesidades básicas. Desde que la multinacional colombiana llegó a la Argentina en febrero de este año, aproximadamente 12.000 repartidores fueron capacitados y dados de alta en la aplicación. Al no estar registrados, sin embargo, no es posible saber la cantidad exacta de los que actualmente están trabajando, dato que solo tiene la compañía y que no quiere informar. Y es que bajo el eufemismo de ser tu propio jefe, la empresa promueve y se apoya en la precariedad laboral que impone el nuevo paradigma de trabajo on demand, en el que los trabajadores son todos freelance. Es por ello sencillamente que Rappi habla de bloqueos, mientras que el sindicato denuncia despidos. Técnicamente, un bloqueo en este tipo de plataformas equivale a una suspensión o a un despido, porque es la imposibilidad de trabajar, cosa que está contemplado en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, el derecho a trabajar. Cuando ese bloqueo está dirigido a la comisión directiva de un sindicato recientemente creado, se trata de un despido discriminatorio, cuando sucede, inmediatamente después de una reunión con la empresa, es directamente un insulto a la libertad sindical, sentencia Juan Manuel Otaviano, asesor legal de APP. Teniendo en cuenta eso, en los próximos días los trabajadores pedirán a través del sindicato que se ordene judicialmente su reincorporación. Según contaron desde APP, no es la primera vez que la compañía despide trabajadores sindicalizados. Una de las integrantes de la comisión directiva de APP, de hecho, ya había sido bloqueada hace unas semanas y nunca volvió a ser dada de alta cuando ingresan a la aplicación, y ella y sus compañeros despedidos, una leyenda les dice que están inhabilitados y que deben comunicarse con el sector de comunicaciones, que nadie sabe qué es. Van a usar toda la violencia contra la organización de los repartidores, pero nosotros no vamos a irnos callados a nuestras casas. No tenemos nada que perder. Quieren cortar rápidamente la primera organización de plataformas, pero nosotros contamos con la solidaridad de muchos aquí y en todas partes, expresaron en un comunicado los trabajadores, los mismos que en julio protagonizaron en la Argentina el primer paro de trabajadores de plataformas de toda América Latina. La modernidad. La modernidad. Inventan formas de trabajo esclavo. Sí, la explotación moderna, y no te vayas así. Y no te vayas a sindicalizar. ¿Sabes no cómo se llama esto en Filipinas? Esto nació en Filipinas. El sistema macuquino. Nació en Filipinas esto. Y lo trafartaron. Filipinas trabajó esclavo, por supuesto. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Y cómo andamos? Si hay mensajes más. Si hay mensajes. Ahora vamos a. Le voy a leer un mensaje, pero no en castellano, porque me lo mandan en italiano. Dice, propiedad participativa con el 50% degli utili tra datore di lavoro e lavoratore azienda participativa porta più qualità, più produttività, più salario, quindi è la terza via della la tercera vía, que es lo que dice Rafael Figliola, que lo está escuchando y le manda ahí. Le mandamos un fuerte abrazo. El sistema corporativo se está hablando, y en nuestra constitución existe la participación en las ganancias, pero no le da pelota a nadie. Es el problema, que nosotros tenemos una constitución al pedo, para ser violada la tenemos. Y el mismo versito de Menem, dice Virginia Laura González, no sé a qué se refiere, en qué parte, y de todo lo que estamos hablando, nos mandó ese mensaje. Pienso que debe ser por lo que hablamos del Banco Nación, que era el verso de Menem, de que había que la educación, la justicia, que el Estado no estaba para administrar empresas que eran perdidosas. Resulta que todas van superávit, y ahora que la tienen los amigos del poder, las empresas cobran lo que quieren, hacen lo que quieren, el pueblo no tiene protección alguna, y estamos todos contentos. Muy bien, ahora vamos a, con respecto a las efemérides que me pidió, vamos a pasar un tema conmemorando el fallecimiento hace 15 años de Hernán Salinas, que era un cantante de tango, que murió bastante joven, no tenía 47 años, tenía cuando falleció este hombre, que era chaqueño, que había nacido en Quitilipi, en el Chaco, y se desempeñó acá, vino de muy jovencito, vino acá, se instaló en el barrio de La Tablada, ahí en el partido de Matanza, y fue un gran cantor de tango, y les vamos a recordar su fallecimiento cuando poniéndole un temita de él. Ahora ya regresamos. Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo al alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor, rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir, partí

pero bueno, Domingo French, aquel que había nacido un 21 de noviembre de 1774, falleció en Buenos Aires en 1825. Y otro también que murió en combate fue Ignacio José Javier Warnes, que murió en la batalla del Pari en Santa Cruz de la Sierra, que es actual Bolivia, que fue un militar porteño que había participado en las luchas contra, en las invasiones inglesas, la guerra de independencia argentina, y tuvo un papel determinante en hechos estos que acontecieron. O sea, fue factor también las guerras independentistas y también para la futura independencia de Bolivia, ¿no? Así que también lo recordamos a Warnes. Muy bien. Ganancias 2019. Pagarían los salarios a partir de 38.200 pesos. ¿Quién lo gana eso? Pero si no, yo, el trabajador no iba a pagar más ganancias. A partir de mi gobierno, nadie va a pagar ganancias. Los trabajadores solteros sin hijos comenzarán a tributar el impuesto a las ganancias en 2019 a partir de 38.200 pesos en mano, siempre que el gobierno incremente el mínimo no imponible y las escalas actuales del gravamen en un 28%. Así lo señaló el tributarista Ezequiel Pasarelli a Ámbito Financiero a partir de una posible evolución del denominado RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. El Ministerio de la Producción y Trabajo tiene que difundir en los próximos días el RIPTE de octubre, que es el que se emplea para esa actualización. El aumento del mínimo no imponible para el 2019 estará muy por debajo de la inflación de este año. Esto explicó Pasarelli, quien dijo que el día de hoy la variación ocurrida entre los meses de septiembre de 2017 y septiembre de 2018 asciende a 25.41%. Basado en esos antecedentes, el tributarista sostuvo que como mucho se puede esperar que el aumento sea de entre un 27 y un 28%, lo que implica más de 15 puntos por debajo de la inflación real, que es del 45%. El especialista formuló las siguientes comparaciones de salarios de bolsillo para los mismos tipos de empleados. Este año el MNI para el soltero sin hijo es de 29.855,68 centavos, soltero con un hijo 32.275,77, casado sin hijos 34.654,54, casado con dos hijos 39.494,71. Si el RIPTE creciera 28% en 2019, pasaría para el soltero sin hijos 38.215, 41.312 para el soltero con un hijo, 44.357 para el casado sin hijos y 50.553 para el casado con dos hijos. Pasarelli indicó que el retraso del RIPTE frente a la inflación real genera problemas, las personas pagan impuestos según una escala progresiva, lo que genera que quien más gana más impuestos paga. Es decir, un efecto sumamente racional, deseado y buscado, explicó, pero aclaró que el problema está cuando, ante la falta de actualización o una actualización deficiente, todos pagan en escalas muy altas. Durante años, el anterior gobierno se negó a aplicar los mecanismos de actualización automática del mínimo no imponible y, por el contrario, los mantenía congelados, de modo que, cuando los trabajadores recibían un incremento salarial, gran parte de lo que se llevaba, se lo llevaba el fisco. En diciembre de 2016 se cambió el sistema, se comenzó a aplicar el RIPTE, que no es otra cosa que un coeficiente entre la economía y la cantidad de trabajadores. El RIPTE tiene como defecto que es que todos los salarios crecen año a año del mismo modo, de manera que aquellos que obtienen incrementos por encima de lo que evoluciona el indicador caen en la misma trampa de que una parte se determine llevando el Estado. Por el contrario, quien recibe un aumento por debajo de la marca puede resultar beneficiarse. Aún así, existe otro problema para algunos de los trabajadores que estén entre las escalas intermedias. Ocurre que puedan recibir una mejora salarial por debajo del 45% de inflación, con lo cual se perdería poder de compra, que lo haga pasar a una escala superior del impuesto, por ejemplo, pasar del 15% al 22% de alícuota. De ese modo estaría tributando tan solo por ganancias nominales. Bueno, así todo, de enero a enero, la plata se la lleva El quinolero. Sí, el Estado en este caso. Otras dos empresas plásticas bajan la persiana y despiden a todo su personal. La firma Induspol e Induspolimeros informaron el cese de actividades en sus plantas instaladas en el Parque Industrial de Junín. Dejan en la calle a 33 empleados que cumplían tareas en ambos establecimientos. La planta de la empresa Induspol está instalada en el Parque Industrial de Junín. Anunció oficialmente que cierra su puerta, dejando a 33 trabajadores sin la fuente laboral. Durante una audiencia realizada en la delegación local del Ministerio de Trabajo, según el diario local Democracia, el martes hubo una concentración de trabajadores ante la delegación del Ministerio de Trabajo en Junín en reclamo del pago de 3 quincenas atrasadas, pero al hacerse la audiencia la empresa dio a conocer que la firma cerraba sus puertas. Todos lo solucionan fácil acá, ¿eh? No te pago, cierro la puerta, me voy a la mierda y arreglate. ¿Qué lo parió? ¿Para qué tenemos un Estado que tiene que controlar este tipo de cosas? ¿Para qué tenemos un... Bueno, no, ya no tenemos más Ministerio de Trabajo. ¿Cuántas cosas le deben a Perón y no se las reconocieron, carajo? Rubén Moyano, secretario general de la Delegación Chivilcoy de la Unión Obrera Empleado del Plástico, estuvo en Junín representando a los trabajadores de Induspol y al ser entrevistado por Democracia informó: nosotros estábamos reclamando una falta de pago, puesto que se debía 3 quincenas al personal. El dirigente relató que hacía ya 8 días que veníamos en asambleas permanentes, justamente por el motivo de este reclamo, y hoy tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo para ver qué es lo que sucedía, qué respuesta nos daba la empresa, y lamentablemente nos dio la respuesta que ninguno quería escuchar. Nos dijeron que a esta altura la empresa era inviable y cerraba, manifestó el gremialista. Estamos en un cuarto intermedio de acá hasta fin de mes para que nos den una respuesta sobre de qué forma y cómo se van a pagar las indemnizaciones del personal, dijo. En baja, Moyano apuntó que en realidad son 2 empresas las que cierran, Induspol e Induspolimeros. La primera producía materia prima y la segunda todo lo derivado de lo que es polietileno expandido entre las 2. Son alrededor de 33 personas las que estaban trabajando en estas empresas. Cabe mencionar que esta empresa funciona hace ya muchos años en Junín. En 1986 fue creada bajo el nombre de Spumapol, Sociedad Anónima, y en el 2001 surgió Induspol Aislaciones SRL, recogiendo la experiencia de su antecesora, acota al diario Democracia. Muy bien, seguimos con más tiempo nacional. Cuénteme, ¿cómo le fue el día sábado, el día de la militancia? Bien. ¿Cómo estaba Merlo? ¿Estaba lleno de gente? Oh. ¿Estaba su gente? Estaba lleno, en total la cancha llena. Por supuesto, algunos sapos hay que tragarse a veces, pero... ¿Pudo repartir los prendedores que llevó? Sí, tenemos los prendedores, llevamos los prendedores, la CGT regional, que se va a normalizar el 28. El 28 viene... De noviembre. De noviembre se va a normalizar allá ya la CGT regional. Así que estamos también en vía del lunes, nos juntamos con... el secretario general de la CEIDO allá en el Sindicato del Vidrio, y una vez que tengamos esa reunión con Valdés se normaliza también la CGT regional zona norte, así que ya tenemos zona norte, zona oeste, zona sur, están trabajando los muchachos de zona sur. Es Valdés hoy zona sur, estaba en La Plata Valdés, juntamente con pariente que no la tengo que llamar, que me llamó recién cuando estaba en la radio, así que estamos trabajando. Salta, Jujuy también ya está ahí en los planes para ir a normalizar, así que estamos trabajando. Perfecto, cuéntale ayer. Muy poca, y después estamos trabajando también firmemente para el 18. El día 7 de diciembre el sindicato de químicos y petroquímicos de aquí, de Buenos Aires, de Capital, voy a dar una charla sobre la problemática previsional, principalmente para los gremios, para los trabajadores, para ver si podemos lograr una buena movilización para el día 18 por el tema de que la Corte trata los índices, que se le va a hacer muy difícil desdecirse de lo que ya dijeron, porque eso, ese índice que se está aplicando hoy y que cuestiona el ANSES fue el índice que marcó la Corte en el fallo LIF en el año 2009, y de esa corte que votó como índice el ISBI, hay tres miembros de aquella corte que votaron diciendo que había que aplicar el ISBI. Ahora, ¿cómo pueden desdecirse de lo que ellos dijeron? Este es el problema que tiene. Creo que ayer leí un informe y hay algunos que ya lo firman como hipótesis, como que va a haber una victoria de los jubilados, pero consensuada con el gobierno, como que el gobierno quiere, justo se cumple un año de la reforma previsional, y como que el gobierno quiere darle a esas 150.000 personas que tienen los juicios arreglar con la corte, como que le den que sigan cobrando de la misma manera, o sea que no le cambien la fórmula. Y como diciendo con un tema demagógico del gobierno, ¿no? Tratado con el mismo Rosenkranz en aquel famoso almuerzo que tuvieron. Así que no sé qué decir. Entonces cagué yo, no voy a poder ir a putearlo. No. Sí, porque usted va a ir y se va a encontrar con algo que favorable, mejor para usted. Claro, sí, no mejor para los jubilados, pero si es así, lo que ellos deben estar preparando después de esto, poner en el marco regulatorio de la Constitución Nacional. O sea, lo que quieren poner es esa fórmula, la deben tener de acá para el futuro, seguramente. Ahora, de acá para el futuro, ellos hacen una reforma jubilatoria que con el tiempo va a ir chupando. Vos fíjate que lo que estábamos hablando hoy, que al jubilado, o sea, al trabajador o al jubilado, le comieron el 18% del sueldo por no aplicar la movilidad como corresponde, por la nueva ley que se hizo, la reforma previsional. Indudablemente apuntan, es una grosería lo que voy a decir, apuntan a limpiarse el culo y seguir cagando, en una palabra, los tipos van, es así, van a solucionar lo anterior, pero te van a seguir cagando de aquí en más. ¿Entendiste cómo es la cosa? Es decir, el que ya lo tiene, le arreglaron todo muy bien, pero en el tiempo van a seguir con las mismas maniobras de congelarte la movilidad. Y entonces van a la pensión o la vejez, a estos que ahora están bien porque les reconocen, se van a morir. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos estos son gente ya que supera una determinada edad y están cerca ya del fin de sus vidas. Algunos continuarán con 90, 95 años, pero no de la algunos mayoría serán de sus familiares, otros no. Así que ellos tienden, por una cuestión biológica, no porque uno quiera, sino porque el hecho biológico, mueren antes de que los que vienen detrás. Entonces, los que vienen detrás los van a llevar a laburar hasta los 70. Con la reforma previsional. Sí, le van a poner el caramelito de la AFJP para. Y a todos estos que ya están ganando bien, con el tiempo van a ir desapareciendo. Entonces, va a haber un colchón de que aquellos que se van a que tendrían que jubilarse de los 65 a los 70, que no se jubilan, entonces, con ese dinero que va entrando y que no aparecen nuevos jubilados, van a hacer la reforma y entonces cuando se jubilen se van a jubilar con una pensión a la vejez y los van a cagar a todos los jubilados futuros. Y a esto van a esperar que se mueran y después todos van a estar en si querés ganar un peso más, aportar a las AFJP. Que manejen la guita los privados. Sí, y los privados, ¿quiénes van a ser? Ellos mismos, los dueños de la cosa. ¿Qué? Como fueron toda la vida y como... Y no viste que los tipos que eran de la AFJP y que inclusive le están haciendo juicio al Estado porque le cambiaron, con la ley le quitaron la posibilidad de seguir manejando ese dinero, y que hoy son miembros Sí, son funcionarios del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, son funcionarios de este gobierno. Entonces, ¿qué podés esperar? ¿Qué podés esperar de esa mezcla de hijos de puta? Bueno, y cuénteme qué pasó en el día de ayer. ¿Por qué no estuvo acá con sus oyentes? Porque bueno, hubo una linda jornada. Sí, ayer acá. Hubo una reunión... Acá en la misma oficina. Acá en la misma, en el Salón del Fondo, se dio una charla. Vino un ex veterano de Malvinas. Un veterano de Malvinas, no un ex veterano. No, sí, un ex veterano. Un veterano de Malvinas y un amigo de toda la vida. Vino a dar una charla a la juventud. Hay mucha gente joven, chicas, muchachos, trabajadores la mayoría, estudiantes universitarios. Y bueno, se dio la charla y quedaron muy conformes, la bajamos, la transmitimos en directo por Facebook, y por otro lado este ciclo va a continuar y ya estamos pergeñando para que la semana que viene, más tardar, comencemos con el canal de YouTube que queremos implementar, ¿no? Que ya estamos prácticamente... Sí. Perfecto, donde se van a... Sí, donde se va a hacer... Donde se va a seguir haciendo toda la tarea de esclarecimiento que venimos realizando a través de la radio, a través de... Sí, y aquello que quedó pendiente, que se hacía aquellas charlas de ahí en farmacia, que quedaron pendientes y se van a continuar por este medio. Me quita mucho tiempo porque, por ejemplo, no puedo estar ausente en estos eventos porque... Ahora, por ejemplo, el 28 en farmacia también se hace una reunión y me dijeron que tengo que ir porque yo les conseguí el lugar para que se hiciera la reunión y a esa gente yo le he dado muchas charlas allá en la zona oeste, en Ituzaingó, y entonces pretenden y quieren que vaya. Así que voy a estar un rato y tengo que ir. Muy bien. Porque no puedo estar en la radio. Y mañana va a haber marcha, si no llueve, si el tiempo lo permite. Si el tiempo lo permite, mañana estamos todos nuevamente frente a la corte con la radio abierta. Pero muchachos, a prepararse para el 18, no jugamos una patriada. Si llegamos a ganarla, les puedo asegurar que el pedo que me voy a agarrar, por un menos me tienen en la radio. Muy bien. Va a ser el gran triunfo nuestro. Hoy le vamos a agradecer a Johnny, Giovannini, que nos hizo la operación técnica y nos puso en internet en el día de hoy. Así que nos retiramos, nos vamos, volvemos mañana cerca de las 17 hasta las 19. Esto fue Tiempo Nacional Online.